¿Qué hay de tu mamá en tu voz? Bueno, supongo que lo poco que tengo de dulce. Tengo formas de hablar por momentos muy asertivas o duras a veces, por momentos enuncio en voz alta, ¿no? Y rápido, acelerada, etcétera, pero cuando bajo un poco esos decibeles se deja entrever otras formas un poco más sutiles, más delicadas, más suaves, y esas creo que son las de mi mamá.